di antipatica, non podía ni hablar. Luego con método, mise simpática, aprendí a funcionar con mil dulzuras y amabilidades, sonrisas, buena voluntad quisiera para todo el mundo. Muchas imágenes, bellas parábolas que la Biblia nos da. Dicen al prójimo, dale una mano pues, cuánto te ha de tocar. Con mil dulzuras y amabilidades, manos nos podemos dar. Busquemos siempre en este mundo. ¡Se viene!